Dese el placer de disfrutar de otro clásico más de nuestra gran colección musical. Radio Universal, 11:50 en el AM de su dial. Esta es Radio Universal, informando, orientando y entreteniendo, con teléfono 2290-4949, 2290-4949. Radio Universal, un eslabón más de América Multimedios. En una playa junto al mar, que invitabas a soñar, estando solos nos amamos, era una noche para amar, en una playa junto al mar.